Buenos días. ¿Qué tiempo de alabanza tan bueno, José Carlos? No, yo lo he disfrutado, ¿eh? ¿Cuántos creen que Dios nos está preparando para algo mucho más grande? No he oído nada. ¿Los del fondo? ¡Amén! ¡Muy bien! El fondo norte está ganando. ¿El fondo sur qué opina? ¡Amén! ¡Muy bien! A ver, fondo norte, os doy otra oportunidad. ¡Amén! Se han roto. La próxima vez. Bueno, vamos a hablar de un tema que va encajonado con los últimos domingos. Si habéis estado viniendo los últimos dos domingos, vamos a tratar temas que están enlazados unos con otros. Tú mismo lo puedes ver si estás atento a los mensajes. Y bueno, primero que todo quería preguntaros esto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos va a traer? ¿Estamos realmente preparados para eso? ¿Para ese fruto? Yo creo que todavía nos puede faltar un poco, porque ¿qué es lo más peligroso que le puede pasar a una planta que no tiene raíces? Antes de eso, imagínate que tú le pones un montón de peso a la planta, le das mucho fruto. ¿Qué va a pasar con la planta? Se va a hundir y el fruto se va a perder. Si tú no tienes raíces, Dios no te puede dar fruto. Si nosotros no ahondamos nuestras raíces, Dios no nos va a dar fruto. Y antes de que llegue este fruto que esperamos, que estamos todos seguros de que llegará, tenemos que ver cómo Dios nos está probando. Y Dios va a venir a probarnos. Y va a venir a probarme a mí y va a venir a probarte a ti. Y hay tres áreas en concreto en donde Dios va a ponerte a prueba. Esas áreas son la base de un cristiano. Es lo más práctico que puedas imaginar. Y son tres cosas. Es la fe, la obediencia y el amor. Ahí he puesto una silla para poner el ejemplo que nos ponía Ricardo Rodríguez, ¿no? Imagínate este... Voy a soltar aquí el pie. Imagínate este atril que tiene tres patas. Y si le quitamos una de las tres patas, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿no? Entonces, esa es la vida cristiana. Tu vida práctica, tu vida de todos los días. Yo creo que todos podemos imaginarnos un cristiano normal al que le falta alguna de las tres patas, o al que tiene una pata más larga que las demás. ¿Puedes imaginar un cristiano que tiene mucha fe y mucho amor, pero no tiene obediencia? ¿Qué pasa con ese cristiano? No tiene autoridad. Imagínate un cristiano que tiene obediencia y tiene mucho amor, pero no tiene fe. Puede ser un voluntario de una ONG, pero no va a hablar de Cristo. Y puedes imaginar a un cristiano que tiene mucha fe y mucha obediencia, pero no tiene amor. Es una persona legalista que hiere a los demás. Puedes encontrar muchos tipos de cristiano, pero casi todos ellos les falta o les sobra alguna de las tres patas. Y por eso nosotros vamos a ahondar en esas tres raíces. Hoy vamos a hablar de la primera de ellas, que es la fe. Y vamos a un texto principal. Está en Juan 4, de los versículos 46 a 54. Una cosa importante. Hoy, ¿habéis traído Biblia? Juan 4, ahora te digo, ahora repito, pero ¿quién ha traído Biblia? Levante la mano que no ha traído Biblia. Bueno, pues a compartir, ¿eh? Porque hoy va a ser Biblia, Biblia, Biblia. Hoy va a tener mucho contenido, va a ser un día con miga, con carne. Hoy tenemos costilla en la iglesia. A ver, ya tenemos Juan 4, tenemos aquí la cita, Juan 4, 46 y 54. Y en un gesto de respeto, de obediencia, yo lo aprendí cuando era niño, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos de pie y vamos a leer todos este pasaje juntos, ¿vale? Manoli, no me mires así. A ver, ¿estáis todos de pie? Venga, en la medida de lo posible, poneros de pie. A ver, ¿listos? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: «Si no vieres señales y prodigios, no creeréis». El oficial del rey le dijo: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Y Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Dios le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó: «¿A qué hora había comenzado a estar mejor?». Y le dijeron: «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Podéis sentaros. Hay algo especial cuando uno se pone de pie y puede recitar la palabra de Dios, porque no solamente las estás viendo con tus ojos, sino que la estás recitando tú mismo y la oyes, ¿vale? Tienes más sentidos involucrados. Y fijaros, este pasaje es muy interesante, porque está dentro de los 7 pasajes, 7 milagros, 7 señales que Juan, este es el evangelio de Juan, que Juan utiliza como su colección privada. Las 7 señales de Juan. Si te das cuenta, Juan tiene una estructura muy sencilla. Al principio hay un hermoso prólogo, hermoso cuando dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios». Cuando revela que Jesús se hizo carne y vino a ser como todos nosotros, pero Él era el origen de todo lo que hay en esta tierra. Después, del capítulo 2 al 12, está lo que llamamos esto, el libro de los milagros. Las 7 señales. Esta es la segunda señal. Después viene el ministerio más personal de Jesús con sus discípulos, del capítulo 13 al 17, cuando Jesús lava a los pies de sus discípulos. Después, en el 18 al 20, tenemos la muerte y la crucifixión de Jesús y su resurrección. Es la pasión. Y al final, un hermoso epílogo, cuando Jesús vuelve y se encuentra con Pedro en el mar de Galilea y le dice: «¿Qué estás haciendo?». Y es un poquito el contexto general. Pero en este capítulo, en el capítulo 4, si tú lees unos versículos antes de donde hemos empezado, te vas a dar cuenta de que Jesús viene de un gran éxito. ¿A quién le gusta el éxito? ¿A quien se dedica a las ventas? Maite, imagínate, el éxito. Siempre te lo están vendiendo, ¿no? El éxito, ¡guau! Vender más que nadie, tener el mejor coche. Marcos ha sido comercial, sabe lo que es el éxito. Imagínate que te dedicas al café, haber inventado Starbucks, te dedicas a la hostelería, yo qué sé, inventar el chupachús, te dedicas a la música, Jom, el éxito. ¡Guau! ¡Qué guay! Bueno, pues Jesús, imagínate que tú te dedicas al ministerio. ¿Cómo sería el éxito? Aquí dice, recuerda unos versículos antes, los samaritanos. Jesús venía de Judea a Galilea, ¿vale? Y se para en Samaria, se para en un pozo, tiene sed, ¿suena? Se encuentra con una chica, con una señora, una mujer, no sé cómo decirlo. Con una mujer, un hombre hablando con una mujer, eso es muy raro. Bueno, tiene un encuentro, él le revela toda su vida, ella tiene una revelación especial de Jesús, va a hablar con todo el pueblo de Samaria, Samaria va a hablar con Jesús y tiene un gran éxito. Y decía en Juan 4:41, dice: «Creyeron muchos más por la palabra de él que por lo que había dicho la mujer». Pero es interesante, en este pasaje, en medio de este éxito, hay un versículo antes y un versículo después que dice: «Jesús se fue». Estuvo 2 días en Samaria, en medio del éxito, y se marchó. ¿Por qué crees que Jesús abandonó el éxito? Si es lo mejor que hay. Jesús abandonó el éxito porque dice en Isaías 9: «No siempre andará en angustia». Habla de un pueblo No sé si os suena a Isaías, a Manoli sí, cuando dice: no siempre andará en angustia la que anduvo azotada, la tierra de Nazaret, de Zabulón, sino que al fin llenará de gloria el camino del mar, Galilea de los gentiles. Galilea era una región del norte de Judea, estaba ya en Israel, que estaba totalmente abandonada, era una región muy pobre, y Jesús era de allí. Jesús era un galileo. Era algo así como un andaluz para nosotros. Imagínatelo con acento. ¡Chiquillo! Sí, era como la región más pobre. Era la región que estaba alejada del resto del país. Y Jesús mismo dio testimonio. El versículo antes dice: Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene estima, no tiene honra, no tiene éxito en su propia tierra. Pero Jesús estaba cumpliendo una palabra. Él sabía que abandonó el éxito y se fue a la necesidad. Y en Galilea había un problema. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba, cuando él era de allí, cuando él estaba allí, cuando sus hermanos, sus vecinos, sus amigos le escuchaban leer en la sinagoga, decían: ¡eh! Pero si ese es mi amigo, si yo conozco a su hermano, a Jacobo, a Juan, si conozco a sus jefes, él no va a venir a enseñarme nada. Hay una falsa familiaridad. ¿Sabes? Tú puedes ver muchas veces que Jesús, ¿qué haría en una iglesia cristiana donde todos ya le conocemos? Escucha, a ver, vamos a ver, pero si yo me sé la Biblia de pasta a pasta, pero si yo vengo a la iglesia todos los domingos y toco la alabanza, ¿pero qué me va a enseñar Jesús? ¿Qué tiene nuevo para mí? Cuidado con esa falsa familiaridad. Y bueno, deja Jesús el éxito y se va para Galilea, y allí, de camino, se encuentra con un funcionario real que tenía una falsa familiaridad con Jesús. Y ¿sabes una cosa? No puede haber tinieblas más grandes. Tinieblas más grandes que de aquel que piensa conocerlo y no lo conoce. Que aquel que cree ser algo y no es nada. Y no hay tinieblas más grandes porque yo las conozco. Yo era un hijo de cristianos y he vivido toda mi vida en una iglesia, y te aseguro que es muy difícil saber la diferencia entre alguien exteriormente, entre alguien que te sabe decir todas las palabras, en que te puede decir Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, 1, 2 Corintios, Gálatas y Efesios, Filipenses, Colosenses, 1, 2 Tesalonicenses, 1, 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos, Santiago, 2 Pedro, 3 Juan, 3 Judas y Apocalipsis. ¿Vale? O sea, no se trata de eso. Y se encuentra con este hombre que tiene una falsa familiaridad con Jesús, que ya le conoce. Y va a desafiar su fe. Pero antes de eso, tiene que quitar una serie de obstáculos. Y hay unos obstáculos que podemos encontrar. Vamos a leer otra vez el primer versículo. No, perdón, el... A ver, que me he perdido un segundo. Sí, el primer versículo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús... Escucha, no ha dicho cuando oyó a Jesús. Dijo, oyó que Jesús. ¿Vale? ¿Te acuerdas los samaritanos? Creyeron mucho más por la palabra de él que por lo que había dicho a la mujer. Hay una gran diferencia entre oír de él y oírle a él. El primer obstáculo es una fe de segunda mano. Me llama mucho la atención que cuando tú te compras un coche nuevo y lo aparcas delante del concesionario, ¿cuántos euros has perdido? Un montón de euros. 1.000, 2.000, 3.000, yo no sé, pero una cantidad increíble. ¿Vale? O sea, yo me acuerdo una vez, hablando de la música, por ejemplo, ¿cuánto valor se pierde cuando no estás, cuando no es lo mismo? O sea, me acuerdo cuando fui a la iglesia de Leioa, la iglesia católica, hicieron un concierto de música clásica. Y muchas veces discuto con David Trasovares acerca de la calidad del sonido y que si las válvulas y que si el cable. Escucha, yo ahí no había un solo micrófono. Todo eran chelos, violines. Escucha, es glorioso. No puedes imaginar la inmensa diferencia que hay de escucharlo tú a una grabación de una grabación de una grabación de una grabación de una grabación comprimida en un MP3. No tiene nada que ver estar ahí y notar cómo cambia el aire. Imagínate, muchas veces yo vivo en Leioa y la siguiente estación, yo paso de Lamiaco para Leioa y siempre veo la cancha de fútbol. Imagínate una camiseta usada. Imagínate, ves esa cancha de fútbol que están siempre jugando. Lo normal suelen ser 500 contra 500 y están todos ahí y en plan, bueno, ¿qué? ¿Nos cambiamos las camisetas? Yo diría, yo no juego. ¿Sabes? O sea, mira, ese es el rollo de una fe de segunda mano. En Juan 1:11-13, te lo digo yo, Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que reciben y creen de una manera personal, de primera fuente, se les da solo a ellos el derecho a llamarse hijos, no nietos, hijos de Dios. Y quita todo lo que es de segunda mano. Los que no son, el siguiente versículo, que no te lo habrás memorizado tanto, el siguiente versículo dice, los que no son engendrados por carne ni sangre, tú no puedes transmitirle a un hijo por la carne, por tus genes, una fe. No es contagioso. Lo siento, porque una persona viva rodeada de cristianos puede que no lo sea. Puede que no haya tenido un encuentro personal y directo. Puede que esté viviendo una fe de segunda mano. Y no es que yo, tampoco por voluntad humana, no es que yo me esfuerce por tener una relación con él. En Romanos 11:9 dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del cual Dios tiene misericordia. O sea, no depende de que tú quieras, no depende de que seas, estudies mucho la palabra de Dios, aunque si te expones a la palabra de Dios corres peligro de caer en manos de Dios. Pero mira, hay un problema. La fe de segunda mano, todos los que vivimos en la iglesia desde hace muchos años, es tan común, es tan habitual, ¿verdad, Marcos? Lo ves tanto. Y es muy triste, porque, ¿sabes? Es un gran obstáculo, porque es invisible a tus ojos. Por eso está el interés de que tú, y no otro, tú dediques tiempo a pasar un tiempo con tu Biblia, con Dios, buscándole tú. Porque puede que yo te lo esté contando, vayas a tu grupo pequeño y espera, es que me sientes que tu fe le falta algo. Lo siento, tú tienes la llave. No puedes vivir una fe de segunda mano. Es el primer obstáculo, la fe de segunda mano. Y vamos a ver cuál es el segundo obstáculo. A ver que este micro. Versículo 48, vamos a leerlo juntos. El mismo pasaje, Juan 4, del 46 al 54. Estamos en el 48. Entonces, a ver, ¿nos oigo? Entonces Jesús le dijo: si no vieras señales y prodigios, no creerás. No creeréis. ¿Cuál es este segundo obstáculo? Ver para creer, ¿no? A ver, muéstrame un milagro. Quiero ver un milagro. Esta fe que depende de una señal. No hay ningún problema en que después de que tú vivas un milagro en tu vida, tú consideras la posibilidad de poner en Dios tu confianza. No hay ningún problema. Todos hemos vivido milagros en nuestra vida. ¿Vale? Pero aquí Jesús nos lo está echando en cara. ¿Qué pasa? ¿Que si no hay un milagro no creerás? Mira, esto me recuerda mucho al típico caso de un chaval y su novia. El tío no la quiere. No se piensa casar, no tiene un duro. Pero el tío es muy guapo, está siempre con ella. Y dice, bueno, vamos viendo, vamos viendo. Y le dice, pero, dame una prueba de tu amor. Venga, muéstramelo. Quiero ver algo. Como en Mateo 27, Jesús está en la cruz, los sacerdotes, los escribas le decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ellos ya habían determinado en su corazón, ya habían juzgado, ya habían sentado un veredicto. Él no es nada, él no es nadie, no puede salvarse. Pero, ¿qué dice? Pero si es el rey de Israel, que se baje de la cruz, a ver. Venga, un milagro, y vamos a creer. ¿Tú crees que si tú pones a Dios en esa situación, Él va a satisfacer tu curiosidad? ¿Crees que Él vino a eso? Él es tu padre, Él murió por ti, Él te ama. Pero esto es literalmente lo que entendemos por poner a prueba a Dios. Luego tenemos el primer obstáculo, cuidado, una fe de segunda mano. Segundo, una fe basada solo en los milagros, dependiente de los milagros. Y ahora vamos a ver el tercer obstáculo. Está en el versículo 49. Están los últimos dos también. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yo aquí veo dos cosas. La primera es, primero, yo. Y después, tú, Señor. Pero mira, Jesús, después de decírnoslo en heavy, en bossa nova, en suave, en pop, en rock, con todos los ritmos, con todos los tonos, de todas las formas, te dice, mira, busca primero el reino de Dios. En Cristo todas tus necesidades están cubiertas. Que tu crisis no es material. Tu crisis es espiritual. Y después material. El tercer obstáculo es una fe egocéntrica, una fe materialista, una fe basada que comienza en las cosas que yo veo y termina en las cosas que yo veo. ¿Qué es lo que quiero de Dios? ¿Qué es lo que me importa? Me siento en su regazo y le digo, quiero para Navidad un coche, una casa. Escucha tus oraciones. Estoy aquí ridiculizándolo un poco, pero escúchate a ti mismo cuando oras. ¿Qué buscas de Dios? ¿Qué estás buscando de Él? Mucho cuidado, porque mira, Jesús dice en Mateo 6, tu Padre sabe de qué cosas tú tienes necesidad, incluso cuando estás en medio de angustia. Más elemento de contraste, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No te afanes. Cuidado. Estas cosas no son obvias. Estas cosas no son fáciles. Son muy duras. En momento de angustia, el otro día escuchaba a una persona que está pasando un gran problema y le recitaba este pasaje y le decía, da un paso atrás y busca primero. Mucho cuidado, que Dios no es Papá Noel. El último obstáculo para que una fe de verdad, una fe auténtica, una fe poderosa que mueva montañas, se te instale y arraiga en tu corazón, es este. Está otra vez en el versículo 49, os lo vuelvo a leer. El oficial del rey le dijo, desciende antes que mi hijo muera. Yo veo esto, Señor, desciende. A la una, a las dos, ya van tres, o sea, te doy tres y van cuatro. Es esta fe mandona, esta fe egocéntrica. Yo me acuerdo de Samuel, de mi amigo Samuel, no, de Samuel el profeta. ¿Te acuerdas cuando él también nació por un milagro? Estaba dormido en su cama, ya crecido. Había, después de ser destetado, se entregó al templo y estaba durmiendo en la cama cuando oyó Samuel, Samuel. Y se levantó y fue donde Elí, esto lo habrás hecho en mil sketches, y fue donde Elí y le dijo, ¿Qué quieres? Y Elí se desvantó y dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Esto sucede una, dos y tres veces. Y a la tercera, Elí dice, ya sé qué pasó. A ver, Samuel, cuando tú escuches tu voz, tu nombre, tienes que levantarte y decir, a ver, Sammy, Señor, habla que tu siervo escucha. ¿Sammy? Señor, habla que tu siervo escucha. Muy bien. Lo podemos imaginar. Señor, habla que tu siervo escucha. Pero este hombre no tenía solo el problema de tener una fe de segunda mano, de tener una fe basada solo en milagros, de una fe que buscaba solo lo material. Tenía esta fe impaciente, esta fe mandona. Señor, te reclamo en el nombre de Jesús. Mucho cuidado. Mira, este hombre le dijo al Señor, en lugar de decirle, Señor, habla que tu siervo escucha. Le dijo al Señor, Señor, escucha que tu siervo habla. ¿Quién ha orado así? ¿Tú crees que Dios está sordo? Vamos a ver. Muchas veces, mira, la Biblia y sabe cómo es nuestro corazón, dice, que tus palabras sean pocas. Escucha. Y después le hablas. ¿Quién es Dios aquí? Y lo hermoso de Jesús es que, como decía, Él va a desafiar la fe de este oficial del rey, que no era poca persona en aquel tiempo. Le va a desafiar, pero antes quita todos los obstáculos, poco a poco. Y al final, ¿sabes cómo funciona una fe poderosa? Queremos saber cómo funciona. Sabemos cómo no funciona. Pero ¿cómo funciona una fe poderosa? ¿Cómo puedes arraigar una fe poderosa en tu corazón? Vamos a buscarlo. Vamos a ver por qué están las claves aquí en este pasaje. Estos son los fundamentos. Vamos al versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Cuál es el primer elemento, el primer fundamento para una fe poderosa? Hay algo antes. Mucho cuidado, que hay algo antes. Oír la palabra de Dios. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y es la frase, se repite tres veces en este párrafo, es como el estribillo, es la constante, siempre está ahí. Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Cuando tú vas a la Biblia y ves que dice en Romanos 10:14, ¿cómo creerán? ¿Cómo puedes invocarán? Perdón, empiezo por el principio. ¿Cómo alguien puede invocar a un Dios en el cual no cree? Es imposible. Pero ¿cómo va a creer a un Dios en el cual no ha escuchado? ¿Y cómo escuchará si nadie le predica la palabra de Dios? Escucha, la fe no es una virtud, como decía en Hebreos, esto es don de Dios. No es algo que tú te ganas con tu esfuerzo. Oye, ¿Qué gran fe tienes, Domingo? Marcos, eres un tío de mucha fe, de verdad, te respeto. No, no funciona así. Es simplemente así de sencillo como... Voy a haceros una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas expuesto a la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír. En el mismo capítulo que tengo en Romanos 10 dice al final, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es algo que tú hagas, no es algo que tú te ganes. ¿Tienes problemas? ¿Tienes un problema de fe? Pero vamos a ver, ¿tú buscas a Dios? ¿Tienes un tiempo personal con Él? Puede que ores, puedes que vayas mucho a la iglesia, te lo cuentan, pero escucha, ¿estás expuesto a la palabra de Dios en el día? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, no a otra persona contándotela, a leerla tú. El segundo fundamento es este. Y el hombre creyó. Cuando Jesús te habla a la cara y te dice, ve, tu hijo vive. Tú tienes dos opciones. Puedes creer o puedes no creer lo que Dios te dice. Primero, si no lo oyes, lo siento, no va a funcionar. Si no tienes un encuentro personal y no le oyes y lees su palabra de Dios, nunca vas a tener fe. Porque no viene primero la fe y luego leo la palabra de Dios. No, primero leo la palabra de Dios y después Dios pone en mí la fe. La palabra de Dios no es información. No son palabras que tengas que memorizar. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. No. La palabra de Dios es algo que puede transformar tu vida y hacerla nueva. O puedes no creer en la palabra de Dios. ¿Qué es la incredulidad? ¿Cómo funciona la incredulidad? Vamos a Hebreos 3. Esto sí, buscarlo. Hebreos 3, versículo 12. ¿Lo tenemos? Miren, hermanos, escucha, está hablando a creyentes. Esto no es un mensaje para gente. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. ¿Tú has oído a alguien decir, escucha, soy débil en mi fe? Tengo un problema de debilidad en mi fe. ¿Sabes? Cuando Dios, tú pasas un tiempo que te expones a Dios y Dios, Jesús se revela a ti, te muestra su bondad y su carácter y tú no crees y endureces tu corazón, eso no es debilidad de fe. Eso es maldad y dureza de corazón. Y esa es tu elección. Y eso es un grave pecado. Mira tu corazón. Mira, hermano, que no crezca en ti un corazón de incredulidad. Porque puedes seguir viviendo la fe de segunda mano. Yo voy a creer que eres tan cristiano como el que más. Pero mira tu corazón, hermano. No débil, sino malo. Mira, ¿sabes? No es que Dios no hable. No es que no haya opción de tener esa fe. El problema es que hay pocos que quieren escuchar. Hay pocos que quieren escuchar y mucho menos aún que están dispuestos a creerle a Él y a la palabra que Él tiene para ti. Luego, ¿cuáles son los fundamentos de una fe poderosa, de una fe verdadera? Primero que todo, oír. Si no oyes la palabra de Dios, nunca va a funcionar. Lo segundo es creer. Lo segundo es creer. Y lo tercero, ¿qué crees que es? Ahora sí, obedecer. Vale, es muy sencillo, es el ABC, es súper fácil, ¿no? Así, en ese orden. Y así los tres elementos. Mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios que aquel que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica es como aquel que va con el moco colgando por la calle a las 12 del mediodía, dice que ve su rostro sucio en un espejo y se olvida y se marcha y te va el moco y la legaña ahí y te dice la abuela, oye niño, así eres. Escucha, si has oído y has creído, quítate ese moco de la cara. El hombre se fue. Ya está, se fue. ¡Pim, pam! No se quedó a discutir con Jesús. A ver, espera. ¿Cómo que mi hijo vive? A ver, explícamelo, Señor, otra vez. Otra vez, explícamelo. Me acuerdo que Marcos hace dos domingos dijo algo que yo me reí. Dijo, mira, hay cosas que Dios ha hecho no para que tú las entiendas, sino para que tú las obedezcas. Mira, yo tengo que confesar algo delante de todos vosotros, hermanos míos. Y no os espantéis, por favor. Cuanto más leo la palabra de Dios, cuanto más aprendo acerca de Dios, menos lo entiendo. Lo siento, es que es así. Es que menos lo entiendo. Pero vamos a ver, ¿cómo el hombre más sucio, pecador, traicionero, incrédulo, Dios lo trata ante algodones? Y lo cuida, lo restaura. Escucha, La gracia de Dios es inmerecida, es gratuita, es poderosa, es nueva cada mañana. ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo. Mira, todos tenemos una responsabilidad. Esto es lo que yo sí sé. Oye la palabra de Dios. Pasa un tiempo, busca a Dios. Cree la palabra de Dios y obedécela. Pero cuando Dios haga las obras y tú te maravilles, no digas, ¿sabes? Es que yo oí y creí y obedecí. No funciona así. Mira, ¿sabes? En Romanos 11 dice, no se trata de que tú... ¿Quién entró en negociaciones con Dios para que tú hagas algo por Dios y Dios de alguna forma te queda en deuda y tiene que darte un poco? No funciona así. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Pero así es. Y ¿sabes? Dios va a hacer algo infinitamente más grande que de acuerdo a tu fe, a lo que tú sabes de Él. Porque su gracia es más grande que tu fe. ¿Y sabes cuál es esta última parte? Ya es, ya me va a flipar. Es el último punto. ¿Sabes cuál es el último? Mira, vamos a recitar, vale, juntos, venga. Oí, creí, muy bien, y después... ¿Quién ha dicho? ¡Ah! Muy mal. Pues no, está mal. No. Escucha, descansa. Descansa. Escucha, yo no puedo confiar. ¿Y has obedecido? No. Pues entonces obedece y luego confías. Yo es que no puedo creer. ¿Pero ya has oído? No. Pues entonces oye y luego crees. Esto sí lo puedes entender, eso sí lo podemos entender. Esta es nuestra responsabilidad. Dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo vive, ¿cómo? Confiado. Proverbios 28:1. Mira, confiar viene después de obedecer. ¿Cómo vas a confiar? ¿Cómo vas a estar tranquilo si en tu corazón sabes que hay desobediencia? Huyes sin que nadie te persiga. Y obedecer viene después de creer. ¿Cómo vas a obedecer si no sabes? Si no realmente lo has puesto en tu corazón, en tu confianza. Y creer viene después de oír. Vamos a leer la última parte, los versículos 50, no es la última todavía, 51 y 52. A ver, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, le dieron una noticia, diciendo, ¿qué dijeron? Ve, tu hijo vive. ¿Quién había dicho eso? Por la fe entendemos que por la palabra de Dios fueron hechas y son hechas todas las cosas. Escucha, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra... ¿Cuántas veces se repite? Ve, tu hijo vive. Y él lo va rumiando, lo va rascando en su corazón, este hombre. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. ¿Y Él? ¿Y tú qué vas a hacer? Confiar. Podrás descansar, podrás confiar. Como es curioso, si tú vas a... aquí te vas a dar cuenta de que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mira, esto ya es solo para quisquillosos, ¿vale? El tío ya volvía a casa, ¿no? Si ves el primer versículo, dice, él venía de Capernaum. Y Jesús estaba en Caná, donde había convertido el agua en vino. Tú vas al Atlas bíblico, porque es que me he leído este pasaje 27 veces, lo siento. Me leí el Atlas bíblico y me hice un cálculo con la yema del dedo discutiendo con mi mujer. ¿Cuánto se tarda en recorrer? ¿Sabéis cuántos kilómetros hay desde Caná hasta Capernaum? 20 kilómetros. Estos son como 3, 4 horas andando. Jonathan, ¿cuánto dirías? Por ahí, ¿no? Si eres 5 horas, ¿no? Pero escucha, él era un funcionario real. Él no andaba a patín. Él iba en caballo. Así que calcula, venga, vamos a exagerar un poco. 6 horas. Su hijo se estaba muriendo. ¿Cómo que ayer? ¿Pero cómo que ayer? Escucha, yo me imagino a ese tío con su iPod llegando tranquilamente, llegando a su casa, y se encuentra con los siervos que vienen corriendo y le dice: ¡tu hijo vive! Y él dice: ¿qué, cómo, qué? ¡Ah! Ya lo sabía. Ya lo sabía. Como Ana, la madre de Samuel, que después de clamar delante de Dios limpió su rostro de lágrimas y no estuvo más triste. Porque había confiado en su Dios. Y ves a este tío quitado de la pena, y para mí es glorioso este momento, este punto, en el que te das cuenta de que él no se dio prisa en volver a casa. Él estaba tranquilo, estaba confiado, porque había obedecido, había hecho lo que Dios le había mandado. Y el último punto es, vamos a pasar al siguiente punto, esta palabra rarísima, a ver si sabéis qué significa. Ginosco. ¿Sabéis lo que significa? Es una palabra griega, porque se escribió en griego. Escucha, os leo una cosa. Al principio dice: el funcionario fue. El hombre creyó. Y el último punto es: y el padre entendió. Ya no era un funcionario real aquí. Ya no era un gran hombre, era un padre. La cruz está al ras del suelo. Y hasta que no te caigas del caballo, no te la vas a encontrar. Hasta que no te caigas de tus ideas, de tus egocentrismos, de tus seguridades, no te la vas a encontrar. El padre entendió, no entendió el funcionario, ni siquiera el hombre. Mira, ginosco significa entendió. Es la palabra original de entendió. Y significa mucho más. En castellano no tenemos una palabra para eso. Aunque si yo tuviera una palabra para traducir eso, es la misma que se utiliza cuando se dice ginosco, es la relación entre un hombre y una mujer. ¿Te acuerdas cuando los chistes de niños? ¡Ey, te conozco! El conocer bíblico. El hombre conoció a la mujer. Es el mismo, ginosco. Y sabes, la palabra más grande, más ancha en castellano para que encajaría en esta palabra, en todo su contexto original, sería esta. Relación. Así que el padre conoció. El padre se vinculó. El padre se relacionó. ¿Sabes cuál es el propósito de una fe poderosa? De una fe auténtica, de una fe que está basada en lo que Dios dice. ¿Sabes una cosa? Mover montañas puede esperar. Lo más importante, el mayor milagro, este hombre solo le pidió algo, le pidió un milagro, pero Jesús hizo mucho más. ¿No ya había creído? ¿No había oído, creído y obedecido? No. Había creído que Jesús le había dicho: ve, tu hijo vive. Pero ahí más adelante dice: el padre entonces, no antes, entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Recuerda lo que decía Juan en el 20:30. Las 7 señales... En el capítulo 20, versículo 30, dice: se escribieron para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de una fe poderosa. No es: tú tienes una gran fe, tus oraciones hacen milagros. Mira, los milagros son instrumentos que a veces Dios usa, pero lo que Él busca, lo que Él quiere, lo que es realmente un milagro, es que tu vida sea transformada. Es que tú edifiques una relación, un vínculo, tú conozcas y entonces entiendas quién es aquel que te dijo: ve, tu hijo vive. Nosotros venimos a buscar a Dios a veces por un milagro. Venimos a buscarle porque es lo que hace mi padre, mi familia. Tengo una fe de segunda mano. Escucha, yo quiero, Señor, yo necesito cosas para ser feliz, para ser completo. Pero ¿sabes lo que quiere hacer Jesús contigo? Quiere quitar todas esas cosas, esos obstáculos, y edificar una relación nueva, un ginosco, algo grande, que no se puede traducir al español. Un vínculo contigo. Y ahora Marcos se va a reír. This is a long-term faith. Esto es una fe de largo término. Eso es lo que quiere Dios. No una fe de, milagrito, Señor, milagrito, milagrito, y voy saltando. De reunión en reunión, de evento en evento. De, vengo de un campamento y ahora tengo mi fe renovada. ¿Qué fe es esa? No es la fe que Dios quiere. Una fe de largo término, una fe que cumpla su propósito, edifique una relación entre tú, entre el objeto conocido, es la definición, entre el objeto conocido y el sujeto conocedor. Entre tú, entre el padre, entre el hijo, entre el hermano y Dios. No el pastor, no el líder de alabanza, no el ingeniero en telecomunicaciones. No, tú. Y solo tú. Y solo funciona si lo haces tú. Cada día. Señor, gracias porque tú has venido a la tierra, Señor, y buscaste algo más grande, Señor. Buscaste un milagro más poderoso, Señor. Y has quitado todos los obstáculos. Y nos quieres enseñar algo. Que hay algo más grande que mover montañas, Señor. Tú quieres conocernos. Tú quieres que te conozcamos, Señor. Quieres tener una relación con nosotros. Y quieres que tengamos una fe de largo término, una fe poderosa, una fe basada en tu palabra, porque venimos a oírte, Señor, venimos a creerte, venimos a obedecerte y a confiar en ti, Señor. Danos una fe que mueva corazones.